Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 14 de mayo. La candidata a la alcaldía por la Agrupación Independiente de Ciudadanos de Ubrique, Pepi Gloria Pérez, ha ofrecido hoy una rueda de prensa en la que ha dado a conocer las propuestas que incluye AICU en su programa electoral referentes al área de participación ciudadana. Pepi Gloria Pérez ha declarado que AICU va a reforzar la relación del Ayuntamiento de Ubrique con los colectivos vecinales, dando prioridad a las actuaciones demandadas por las barriadas. Además, Pepi Gloria Pérez ha anunciado que se pondrá en marcha una iniciativa denominada Alcaldía Atiende, desde donde se abrirá una línea directa de atención al ciudadano. Desde la Agrupación Independiente de Ciudadanos de Ubrique, queremos hacer balance de la campaña de elecciones municipales 2015. Empezamos el día 8 de mayo, como todo el mundo sabe, con la pegada de carteles. A partir de ahí ha empezado la cuenta atrás. Quiero aprovechar también estos momentos para darles las gracias a todos mis compañeros por ese trabajo, por ese esfuerzo y por esa elección esa noche en la pegada de carteles. Nuestra prioridad es escuchar a las asociaciones de vecinos, estar cerca de ellas y presentarles nuestra propuesta. A lo largo de esta semana nos hemos ido reuniendo con todas ellas. Desde aquí quiero agradecer a las asociaciones vecinales su acogida, su apoyo y su interés. Somos conscientes de sus problemas. Intentaremos, si el tiempo no lo permite, reunirnos con todas. Pero nuestro compromiso es atenderla a todas. Ha sido muy positivo para AICU. Hay candidatos que por primera vez acuden a ella y están viendo de cerca sus inquietudes y sus problemas. Y lo importante es escuchar. Sabemos que todo lo que funciona no hay que destruirlo y hay que cambiar lo que está mal. Desde la área de participación ciudadana, las propuestas que lleva AICU son las siguientes. Mantendremos todas las subvenciones para proyectos vecinales. Dentro del programa de participación ciudadana, destacamos la importancia de escuchar, dialogar, debatir y educar, para después actuar. Y este ejercicio partirá de los vecinos de cada barrio, asociaciones vecinales, porque ellos serán los protagonistas de nuestro programa y de nuestra forma de gobierno. Ellos nos priorizarán actuaciones de primera necesidad. El ayuntamiento estará abierto a los ciudadanos y creará una línea directa como la alcaldía, a través del programa Alcaldía Atiende. AICU agradece a todos los ciudadanos que habéis querido que AICU se presente en las municipales 2015, porque sin vosotros esto no hubiera sido posible. Ahora solo nos queda decir, confía en AICU, confía en nosotros, porque tú eres Ubrique, porque tú decides quién gobierna. Vota Agrupación Independiente de Ciudadanos de Ubrique. Vota AICU. Vota Pepi Gloria Pérez Puerto. Por otro lado, en la programación especial que Radio Ubrique está llevando a cabo con motivo de la convocatoria de elecciones municipales, hoy hemos contado con la participación de la candidatura del Partido Popular. La número 2 de esta candidatura, María Remedios González, en materia económica ha destacado la gestión realizada durante estos últimos 4 años, en los que se ha conseguido rebajar la deuda municipal en 2,5 millones de euros. Desde el Partido Popular se propone sacar a licitación los servicios de telefonía y de electricidad para continuar con las políticas de contención del gasto. En Hacienda ya llevamos 4 años, me ha tocado a mí la labor de la gestión estos 4 años en materia económica y pensamos que se ha hecho mucho, pero que todavía se puede seguir haciendo más. 4 años vemos que no es suficiente para llevar a cabo el proyecto ambicioso que nos propusimos cuando comenzamos con esta aventura. A principio de legislatura nos encontramos con una deuda de 11 millones de euros, hemos conseguido rebajarla en 2,5 millones. Y seguimos avanzando. El ¿cómo se ha conseguido? Aquí no hay fórmulas mágicas. Quien proponga fórmulas mágicas está vendiendo demagogia a los ciudadanos. Hay que tener una contención del gasto, eso es evidente, no se puede gastar más de lo que uno ingresa. Hemos estado 4 años sin subir impuestos. Ha sido algo, subimos el primer año un poco los impuestos y después nos hemos mantenido durante estos 3 años y medio o 2 años y medio sin una subida de los mismos. La única subida que se ha producido ha sido en el agua al constituirse la nueva empresa mixta con un nuevo canon, con unas nuevas infraestructuras y con unas nuevas expectativas a futuro a un largo plazo de tiempo. Pues bien, nosotros proponemos seguir rentabilizando los recursos porque seguimos mirando los presupuestos y a mí me llama mucho la atención, me sigue llamando y llevo 4 años luchando por las licitaciones. Ya sacamos a licitación el carburante y hemos obtenido unos muy buenos resultados, un buen precio por el mismo servicio y nuestra intención era sacar a licitación lo que es el alumbrado público, la energía eléctrica, porque si sumamos las partidas presupuestarias que estamos consumiendo en este momento de todas las dependencias municipales, suman más de 500.000 euros. 500.000 euros que de estos presupuestos tenemos que destinar al pago de luz. Sabemos que las eléctricas ahora mismo tienen una guerra abierta y nos debemos de aprovechar, máxime cuando formamos parte de la Federación de Municipios y Provincias y ponen a nuestra disposición todos los medios para conseguir un precio más competitivo de la luz. Por otra parte, otra de las medidas que proponemos es la licitación del servicio de telefonía, tanto fija como móvil, como internet, porque en el Ayuntamiento de Ubrique estamos teniendo una idiosincrasia que también se daba en otros ayuntamientos, pero que se ha corregido. Seguimos con el pliego de la licitación para la telefonía fija, móvil e internet, porque en este momento se están duplicando servicios, se está pagando a 2 empresas, por un mismo servicio, a Telefónica y al Grupo REC. Se están invitando a las distintas empresas, están pasando por las dependencias municipales todos aquellos que están interesados en ofrecer un mejor servicio y esperamos de esto más de 60.000 euros que estamos pagando ahora a 2 empresas, repito, a Telefónica y al Grupo REC, poderlo bajar en un 50% o en un 60%. Cambiamos de asunto. La Unión de Consumidores de Cádiz ha llevado a cabo hoy en nuestro municipio una campaña informativa con el reparto de folletos en la plaza del Ayuntamiento. Se ha distribuido a los ciudadanos información sobre los abusos de las compañías de telecomunicaciones y al mismo tiempo se ha insistido en la necesidad de realizar un consumo en positivo, animándoles a presentar reclamaciones en todos los casos en los que piensen que sus derechos han sido vulnerados. Sí, las telecomunicaciones es el segundo sector más reclamado y dentro de esas campañas informativas, sobre todo para desde dos perspectivas. Por un lado, informar a los consumidores de lo que son sus derechos, de lo que son sus obligaciones también, y por otro lado, desde una perspectiva informativa, desde una perspectiva para animar al consumidor a que reclame, a que haga valer esos derechos en caso de que se vean vulnerados y que no se conforme, ¿no? Que no se quede con la simple excusa de que han sido pocos euros los que me han supuesto de más en la factura el pago de un determinado servicio y que al final pues hagamos valer esos derechos, como siempre decimos, desde una perspectiva del consumo en positivo y desde una perspectiva de que estamos hablando de un interés económico que tenemos como consumidores que hay que defender y que por tanto hay que hacer valer, sobre todo en tiempos de crisis donde las reclamaciones están aumentando, donde hay muchísimo trabajo por parte de nuestro gabinete técnico jurídico. Y dentro de las campañas pues queríamos acercarnos y hoy tocaba esta localidad a que hacía tiempo que no llegábamos con nuestras campañas y que entendíamos que teníamos que estar allí para informar a los vecinos de la localidad. Campañas que estamos intensificando, por eso decía que antes el sector financiero es el sector más reclamado, como los consumidores están viendo que al final esos atropellos, esa vulneración de derechos al final del reconocimiento que sea después de cierto tiempo, porque cuando estamos hablando de entidades financieras, pues hay que ir a juzgado en la mayoría de los casos y hay que echarle tiempo y ganas a la hora de reclamar, pero al final se ve la luz al final del túnel, como se suele decir, y se ve la reclamación satisfecha, y eso está animando a que muchos consumidores reclamen, a que no se conformen, a que ya no vean los bancos como esas entidades o las grandes empresas, hablando de telecomunicaciones, como es la campaña que vamos a hacer hoy. Pues al final pues el consumidor ve que la balanza se equilibra cuando acude a una asociación como la Unión de Consumidores y por eso es importante que el consumidor reclame. Yo siempre digo que una reclamación no solo tiene un carácter individual de reconocimiento de nuestro derecho vulnerado en un determinado momento, sino que también tiene que tener, y lo habréis escuchado en los diferentes programas que hemos tenido en temporadas anteriores, tiene ese reconocimiento de la reclamación, tiene una importancia por el derecho colectivo, por una reclamación social, para que el resto de consumidores no le ocurra lo que a mí me ha ocurrido como consumidor con una determinada empresa, ¿no? Y esa es la importancia del consumo hoy en día. Los consumidores, sí es cierto que se están animando más a reclamar, que hace unos años se conformaban con lo que les pasase, y en eso estamos, y ahí siempre va a tener la Unión de Consumidores a la hora de defender, de estar con ellos y de proteger sus derechos como consumidores y usuarios, ¿no? Y ahí ocupamos, yo creo que no solo nuestra organización, sino otras muchas, como bien decías, un papel importante desde la perspectiva de orientar, de reclamar judicialmente incluso esos posibles problemas que haya habido, y también de oír al ciudadano, ¿no? Creo que es importante hoy en día al consumidor oírlo. Es importante que el consumidor tenga a alguien que le escuche, y alguien que sepa los problemas que está teniendo, y ahí la Unión de Consumidores pues ejerce ese papel, en muchos casos más de psicólogos que de abogados, ¿no? Pero que en definitiva es lo que necesita el consumidor en muchas ocasiones, al margen de la protección jurídica que por supuesto le ofrecemos a los ciudadanos. Y por último, hoy hemos conocido que será el próximo 12 de junio cuando tenga lugar el acto de homenaje con motivo de la celebración del Día del Petaquero. Dará comienzo a las 7:30 de la tarde en el convento de Capuchinos. Maribel Lobato, desde el Museo de la Piel, recuerda que continúa abierto el plazo de presentación de candidaturas. El día será el día 12 de junio, que es viernes, y ese día, pues, a partir de las 7:30, a las 8 de la tarde, pues, estaremos aquí. Pero antes quiero hacer un llamamiento a las personas que nos estén escuchando, para que estas personas, pues, que piensen en personas de su alrededor, de su entorno, que hayan sido, pues, representantes o viajantes, petaqueros, petaqueras, empresarios y personalidades de este, del mundo de la piel, que puedan estar aquí representados, para que después se elija a esas personas que tendrán ese día, pues, el honor de tener ese galardón, ¿no? Entonces ya sabemos que en Ubrique se lo merecería casi todo el mundo, pero bueno, a modo de como de una cosa lógica que puedan pensar todos los demás, pues se hace todos los años a 4 o 5 personas, para que no se pierda esta tradición y siga latente, pues, el trabajo de las personas de Ubrique. Se puede presentar una candidatura de un familiar o de alguna persona cercana individualmente, pero también pueden venir asociaciones de padres, asociaciones de vecinos, asociaciones de empresarios, como también participan en este certamen con nosotros. Y, en fin, de todos los sitios pueden venir, avalados o sin avalar, con alguna asociación o con algún grupo, y traen el nombre de esa persona. Lo que sí vamos a pedir es que a estas personas se les haga un poquito de atención y se ponga un poco de la vida de estas personas. Por ejemplo, desde cuando empezaron a trabajar, en la fábrica donde estuvieron trabajando, si es viajante, desde qué edad empezó y por dónde se movió, en fin. Mientras se tiene visto y comprobado que cuando más grueso es el tema de esta persona que se va a presentar, pues más ilusión hace a los demás, a las personas que tienen que elegir después, a las personas que en este año se le va a dar el homenaje. Así que entreteneros un poquito en ese tema, y la verdad merece la pena, porque después no solamente este viajante que se dedicaba a llevar maletas, pero también hay anécdotas muy importantes que les ocurrieron en ciertos sitios de España o del extranjero, y que les atendieron de tal manera, en fin, son anécdotas muy preciosas que en algún momento habría que escribir casi un libro, porque de verdad que cuando nos llegan a nosotros a veces son muy emotivas, como este grupo de viajantes que se juntan en un sitio especial, donde ya en ese sitio especial lo esperan, en fin, cosas maravillosas que nos cuentan nuestra gente, que han movido nuestros artículos de piel por toda España y por el mundo. Son los asuntos que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy, jueves 14 de mayo. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.